familiares de la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil aquí en la provincia de Córdoba. Hemos estado muchas veces con ellos y ellas aquí en el estudio. Son mamás y papás, hermanos, tíos, primas de los jóvenes asesinados a manos del aparato represivo del Estado en nuestra provincia, que bueno, lamentablemente tienen que organizarse para llevar adelante las causas, organizarse para que la justicia los escuche, pero también organizarse porque no quieren que haya ningún pibe menos, ni ninguna piba menos asesinada a manos de la policía. En este marco, bueno, nos hemos puesto en noticia de que en el día de ayer algunos de los familiares sufrieron atropellos de parte de la policía, cosa que ha sucedido en varias oportunidades en el pasado, con varios de los casos. Y en este caso estamos con Sergio Nadal, papá de Nicolás Nadal, para que nos cuente un poquito lo que sucedió ayer, teniendo en cuenta, Sergio, ¿no?, que tus otros hijos también han sufrido la represión policial posterior a que ustedes han llevado adelante el reclamo de Nicolás. Buenos días, Sergio, ¿nos escuchás? Sí, hola Lucrecia, buen día. ¿Qué tal? Gracias por darme la oportunidad de poder contar esto. Porque a la vez es muy grave lo que nos está pasando y bueno, a pesar de que nosotros somos siempre acosados por la policía porque tenemos firme la denuncia y la postura de pedir justicia por nuestros hijos. Entonces ellos están abocados a atacarnos, a nosotros. En este caso, como ayer que le pasó a Natalia Suárez, que es miembro de la Coordinadora de Familiares Víctimas. Y bueno, la policía también entró ahí al lugar donde viven ellos, que es toda una manzana, que es como un asentamiento. Y entró la policía, irrumpió, hizo allanamiento, agarró pibes que estaban durmiendo, que no venían de robar, no venían de nada. Y bueno, los llevó a estos chiquitos, eran de 15, 16, 17 años, hasta una piba de 17 años que la hija de la mamá, que son dos hijos, llevaron. En total eran 5 pibes. ¿Todos menores? Pero, ¿todos jóvenes menores de 18 años? Sí, Sergio. Sí, todos menores. Todos menores. La mayor era la nena de 17, la hija de Natalia. Claro. Y los demás eran 14 y 15. Así que entraron ellos y se llevaron a los chicos. Anoche ellos fueron liberados, ¿es correcto esto? Sí, porque ella había estado ya de la madrugada, de las 3 de la mañana, que entró la policía, había entrado a la madrugada y tuvo todo el día pensando que lo iban a largar, y bueno, hasta que llegó a la hora de la tarde de ayer y todavía los pibes seguían presos, y no solamente eso, sino que recibieron una golpiza a los pibes como chico grande, como que habían cometido un gran delito, hasta lo amenazaban que lo iban a pinchar con algo, tenían una aguja. Miren, no sé qué le querían poner. Miren hasta lo que está llegando la policía ahora. Porque nosotros, el miedo nuestro, lo más grave de nosotros, que tenemos que estar ahí nomás cuando un pibito de nosotros cae preso o lo lleva a la policía, porque tenemos ese miedo, porque muchas veces ha pasado que han matado chicos adentro de la comisaría. Sí. Entonces, y en este marco, Sergio, te consulto. Cuando fueron liberados, ¿qué les informó la policía? Digo, más allá de que sabemos que estamos lamentablemente acostumbrados a que los busquen, los encierren y los larguen sin ninguna justificación ni que te expliquen por qué. Digo, porque si realmente eran tan peligrosos, entraron de la manera en la que entraron, se los llevaron como se los llevaron, los golpearon como los golpearon y a las 24 horas los liberaron, está claro que evidentemente no eran las personas, supongamos, que estaban buscando, las que fueron a llevarse desde ese domicilio. Digo, ¿les brindaron alguna información en algún momento o algo? No, en ese sentido también fueron, también no dieron ninguna información a los pibes. Cuando ellos vieron, primero estaba la mamá sola con algunos parientes, y le decían, la amenazaban que se fuera porque iban a llamar a la infantería. Claro. Y la mamá insistiendo por los hijos porque los quería en la casa, no, porque los pibes no habían cometido ningún delito, ese es el tema, que no habían cometido ningún delito, ni siquiera una contravención, ni andaban nada. Estaban en su casa. Estaban en su casa, irrumpieron en su casa, pateando, rompiendo, insultando a las madres, ofendiéndola. A la mamá le dijeron, cuida a tus hijos porque vas a encontrar a uno más, te vamos a devolver otro hijo más en una bolsa. O sea que tienen muy claro, digamos, aquí en la casa de quién están entrando cuando hacen ese tipo de amenazas. en el pasado también, por ejemplo, tus hijos sufrieron este mismo otros procedimientos, pero procedimientos similares a amedrentamientos, y de hecho muchas veces han llevado preso a tus hijos en este mismo sentido, ¿no? Venían de trabajar, iban a la casa de un amigo o algo, y de repente te enterabas con que estaban detenidos. Dentro del grupo de familiares, esto se da en relación por ahí con el avance que tienen las causas, digo, o sea, ¿cómo lo viven? ¿Qué es lo que están notando ustedes en cuanto a ese amedrentamiento y esa intención de desorganizarlos, de desmoralizarlos y, bueno, también de amenazarlos? Ustedes se organizan, nosotros vamos a actuar de este modo. ¿Cómo lo toman ustedes como grupo? Y eso a veces nos pone muy mal. Nos pone muy mal porque nuestros hijos no los podemos tener presos en la casa. Uh-huh. Entonces ellos aprovechan eso y esperan que nuestros hijos anden en la calle o van a un ciber, o simplemente a veces estar parado en una esquina. Claro. Y ellos se ocupan de eso, tienen esa, digamos, ese pensamiento fijo de estar acosando a nuestra familia. Claro. Porque a mi hijo le han pegado también, lo han llevado preso por nada. Entonces tiene esa forma de actuar la policía para meter miedo y que nosotros cortemos de reclamar por nuestros hijos. Pero yo siempre digo que lo peor ya nos pasó. Entonces lo que ellos quieren intentar de meter miedo a nosotros no va a cesar. Uh-huh. Eso de pedir justicia, porque todos esos que han cometido delitos, que han matado mal a nuestros hijos, porque tendrían que haber sido detenidos, porque uh-huh. están los colegios para que, si ellos han cometido un delito, ser detenidos y cumplir una condena, ellos han actuado de una forma tan cruel que han matado a nuestros hijos y han destruido a nuestra familia. Entonces el miedo es lo de menos ahora. Uh-huh. Pero sí. Ellos siguen insistiendo con eso. Sí, sí, de hecho, digamos, si podemos hacer un recuento, esta conversación la hemos tenido por los hijos de la hermana de Ezequiel Barraza, por los hijos de Natalia, por tus hijos, por varias de las mamás que han sufrido y papás que han sufrido este tipo de circunstancias. Y en ese marco ustedes vienen realizando hace ya varios meses actividades los segundos lunes de cada mes frente a tribunales, sobre todo porque esto se traduce en la calle con la policía, pero del otro lado también se traduce el papel que juega la justicia en intentar cerrar las causas, en demorar las elevaciones a juicio y en poner tiempos y trabas todo el tiempo a la hora de exigir justicia en casos que son palpablemente concretos y reales. Este lunes ustedes van a estar realizando nuevamente una actividad en tribunales, ¿es correcto? Sí, así es. El próximo lunes 9 de noviembre a las 10 de la mañana estamos ahí en tribunales y ya sí, plantamos, ya quedó firme de hacer todos los meses un reclamo continuo para ver si conseguimos todo esto que necesitamos, que la justicia de nuestros hijos, porque uh-huh. tenemos que hacer notar nuestro reclamo, porque la justicia no actúa como debería actuar, respetando nuestros derechos civiles. Entonces, estamos firmes en esto, y no solamente reclamo a nuestros hijos también, sino que también escrachamos, por decir de alguna forma, todos los casos de detenciones arbitrarias, uh-huh. causas armadas, porque vemos también que la cosa a los jóvenes también en la provincia de Córdoba es muy fuerte porque ellos siempre necesitan al cierto perejil, entre comillas, que tienen que ellos justificar las cosas que hacen. Entonces llevan preso a nuestros hijos, gente de los barrios comunes, de la gente trabajadora. Entonces ellos agarran a nuestros pibes para justificar un montón de cosas que no hacen. Entonces llevan presos todos ellos. Por eso estamos firmes ahí en tribunales, para ser escuchados por la justicia, ¿no? Sergio, y en este proceso de ir a tribunales, ¿con qué situación se encuentran cuando están en la puerta, digo, en un lugar donde transitan familiares que sufren otro tipo de arbitrariedades? ¿La gente se acerca? ¿Se ha sumado gente a la coordinadora a partir de eso? ¿Se han noticiado de otros casos? ¿Cómo se da esa relación? Que bueno, lo pregunto porque a veces cuando hemos estado cubriendo alguna de esas actividades se nota esto, ¿no? De que al ver eso ahí, acercarse, mucha gente dice, ah, mirá, a mí me pasó lo mismo. Digo, ¿cómo lo han ido viviendo en las diferentes actividades que se han realizado? Y si se ha sumado gente en función de ese reflujo que hay en la entrada de tribunales de familias. Sí, sí, es algo muy importante, sobre todo para la lucha y poder ayudar a muchas otras familias que no saben ellos quizás cómo defenderse, cómo actuar, qué hacer en esta situación cuando la policía hace estos abusos. Entonces muchas veces baja gente de tribunales que fue a hacer denuncia a la policía, acusando a la policía, claro, contra la policía, acusando de que algo les pasó. Entonces bajan de ahí, se suman y se añaden el reclamo. Hace poco también tuvimos una familia que llevaron preso también a dos hermanos, son los hermanos Parieta. Sí. Que a ellos también, un policía vino de civil, lo agarró, le pegó a uno de los pibes, le rompió un ojo, que casi pierde el ojo este chico, intervino ahí el hermano y cuñada, y fueron presos los tres, hasta Bower fueron. Y encima el policía decía que le que hicieron robar el celular y el arma. Y bueno, gracias a la mamá y al abogado Lucas Olmo, se demostró con testigo que el policía le había dado el arma y una billetera a un muchacho amigo para que se lleve las cosas. Entonces se comprobó eso, que era todo falso, y los pibes pudieron salir. Pero ellos, si no hubiese actuado nosotros, a través de la organización, del apoyo que estamos generando todo este movimiento, estos chicos estarían presos, porque ellos ya le habían puesto una causa de tentativa de robo calificado. Claro. Sí, y un abogado como Lucas, digamos, que bueno, Lucas Olmos, que tiene algunas de estas causas, digamos, que ya también tiene cierto manejo y que bueno, que también cumplen un rol, ¿no?, adentro de tribunales donde por ahí uno no puede acceder, como de manera conjunta, abogados por un lado, familias por el otro y organizaciones sociales, políticas y derechos humanos, llevan de manera estructural, y lo importante que es esa articulación y ese trabajo en red a la hora de llevar adelante estas situaciones, que es compleja, porque tenés la represión en la calle continuada, la impunidad de la justicia, y en el medio un montón de factores que a veces desde la individualidad y desde la soledad es muy difícil poder llevar adelante, ¿no? Me parece. Sí, sí, sí, es muy importante, pero lo peor, digamos, lo feo, hay muchas familias que no saben cómo actuar en estos casos, y quizás muchas veces hasta no entienden nada, y genera todo un gasto, y hay gente que no tiene para abogado, sí, y sufre que tener a sus hijos presos por una causa armada, sí, que eso implica muchas complicaciones en una familia. Sí, sí, sí. Y mucho dolor para una mamá, porque llevar preso a un pibe que no tiene nada que ver en un delito, y verlo ahí sufriendo dentro de una cárcel y con todo el gasto que genera eso. Aparte sabemos que la cárcel tampoco es segura, porque tenemos la mamá de Vanessa Castaño, que ella fue a parar a la cárcel y las guardias de cárcel le mataron la hija. Entonces sabemos que tampoco no es un lugar seguro ni nada. O sea, que sufrimos el atropello de todas formas, es algo muy feo, que tenemos que estar latente ahí, tenemos que estar al salto. Muchas veces salen nuestros hijos a un baile y nos pasa que tenemos más miedo de la policía que le pase algo. ¿Entiendes? Entonces es algo tremendo, muy doloroso, una problemática muy importante que tenemos acá en la ciudad de Córdoba. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por la comunicación. Entonces, recordamos a los oyentes y a las oyentes que el día lunes 9 de noviembre a las 9 de la mañana es la radio abierta, o es a las 10, perdón, porque no tengo... A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana en tribunales. Más o menos, sí. En la entrada de tribunales 2 se va a estar realizando nuevamente, como todos los segundos lunes de cada mes, la actividad que lleva adelante, en este caso una radio abierta, desde la Coordinadora de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil. Muchísimas gracias, Sergio, por tu tiempo. Y bueno, esperamos que sea una buena actividad y que sea también una de las tantas que podamos enmarcar camino a la Marcha de la Gorra, que va a ser ahí a dos semanitas nada más de que ustedes van a estar realizando la radio abierta. Así que nos encontraremos todos por allí. Muchísimas gracias, bueno, Sergio. Chao, Lucrecia, muchas gracias, y invito a todos, a la gente que se quiera sumar a esta lucha, están todos invitados y en libertad para denunciar todo lo que ellos necesiten hacer. Así, bueno, muchas gracias por el espacio, muy amable. Bueno, siempre Sergio con una claridad impecable, digo, un papá que luchó desde el día número cero, desde el día número uno en que Nicolás moría acribillado a manos de la policía, allí el 28 de febrero del año 2013. Lo que ha aprendido, Sergio. Sí. A la fuerza. Sí, sí, sí, y lo importante que es ver esos procesos, ¿no? Como yo, bueno... particularmente lo debo decir, tengo una relación personal con la familia Nadal, porque fue uno de los primeros casos que he acompañado desde el principio, y bueno, eso genera también un vínculo, y creo que crecí junto a ellos en aprender un montón de cosas, pero siempre valoro algo y siempre le menciono a muchas familias de que de ellos depende, nosotros somos como accesorios, ¿no? Creo que es importante para nosotros entender eso y responsabilizarnos de eso. y entender que en las familias está la fortaleza y somos nosotros los que también podemos apoyar y estar y acompañar, pero la verdad que me saco el sombrero frente a estas personas que viven esto, ¿no? Denuncian y la policía, digo, Sergio tiene 7 hijos varones, no está precisamente en un escenario muy, muy tranquilo porque tiene todos hijos varones, adolescentes que salen, que van y vienen y se entiende. Ay, lo que decía bien. De ir al baile, de tener miedo de la policía. No, ¿y por qué tienen que encerrar a sus hijos para que no les pase nada? Digo, es terrible que tengan que incluso plantearse esas cuestiones. Así que bueno, el lunes va a ser nuevamente esta actividad. También recordamos que estamos camino a la novena marcha de la gorra. Eso, mencionar que se ha recrudecido la situación nuevamente posterior a todo lo que fue el proceso electoral y que es importante visibilizar, denunciar y estar atentos a todo lo que esté pasando. Así que bueno, los vamos a dejar ahora con un temita musical y volvemos en unos minutos nada más.